vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en esta mañana de domingo y mandándole ya un saludo a todas las compañeras y compañeros que en distintos barrios, en distintas localidades del interior, ya están saliendo rumbo a alguna feria, algún punto de concentración de gente con material de propaganda, con volantes, con la convocatoria para el miércoles que viene en el Palacio Legislativo, esta convocatoria que hace el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, del que somos parte y que, bueno, ponemos toda nuestra fuerza para poder avanzar en esta lucha. El miércoles es una jornada tremendamente importante, tapa del diario del semanario La Juventud también. Pero un saludo a todos esos compañeros que ayer incluso, bajo agua, en muchos lugares, agua intermitente, ¿no?, estuvieron repartiendo sus volantes, estuvieron conversando con la gente de pegatina, como hoy también van a ser una jornada de trabajo de propaganda. Pero bueno, el saludo a todos los compañeros y las felicitaciones por este esfuerzo que sin duda es de tremenda importancia para nuestro pueblo. Yo no sé si ya tenemos al compañero Carlos Pérez en línea, le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, Eduardo, y a toda la audiencia de la 36 y de la audición dominical del movimiento 26 de marzo. Acá en línea, sí. Sin duda también sumarnos al saludo al tremendo trabajo que están haciendo los compañeros en todos lados en defensa de la seguridad social y particularmente ahora convocando a esta actividad del día 12. Sin duda. Varios temas esta semana para poder abordar, ¿no? Sí, quería comenzar saludando a los jóvenes del 26 de marzo también. Hicieron un excelente acto en homenaje al Che Guevara el viernes pasado allí en la Plaza Cagancha, porque son esfuerzos de extraordinaria importancia también. Se da en una semana que, por ejemplo, una cantante argentina puso casi 50.000 personas en el Estadio Centenario, que bueno, no quiere decir que no tenga su lugar en su momento escuchar algo de eso, pero el problema es cuando se transforman en íconos de la juventud, gente que hace un arte, si se puede llamar así, que es absolutamente vacío, ¿verdad?, de investigación social, de profundidad, de lo que sea. Entonces, en este mundo, ¿verdad?, que una cantante así pone tanta gente, los ídolos que se pretenden levantar son jugadores de fútbol millonarios, de la selección, etcétera. El esfuerzo de la juventud del 26 de marzo para levantar referencias de lucha para nuestra juventud, referencias de revolucionarios, referencias de gente que dio la vida, ¿verdad?, por la lucha revolucionaria, es muy importante, ¿no? Entonces, estamos convencidos que ese enorme trabajo en otras circunstancias hubiese llenado la plaza, pero aún así, más importante es hacerlo en estas condiciones y dando esa pelea ideológica y cultural, si se quiere poner esa palabra, para que los jóvenes nuestros también tengan, desde todo el pueblo uruguayo, tengan por lo menos esa luz al final del camino y que conozcan, ¿no?, algo del Che, algo de Ibero y de tantos mártires de la lucha revolucionaria que podemos nombrar. Así que, bueno, nuestro reconocimiento a los jóvenes del 26. Sí. Y de la Unidad Popular, ¿no? Sí, de la Unidad Popular. Sí. Hoy vamos a tener en la segunda parte del programa la participación de Gonzalo Isasmendi, compañero dirigente de la Juventud del 26, que fue el que hizo tuvo la oratoria a su cargo en representación de la Juventud del 26. Pero totalmente de acuerdo con el saludo y con la importancia de esa batalla, de recuperar la referencia, las referencias de izquierda que además nos alumbran un camino y nos reafirman en principios y en valores que son intransferibles y que son de alguna manera la señal de identidad de las fuerzas que se definen de izquierda, en un momento que ser de izquierda es prácticamente, ser de izquierda es ser de izquierda, pero que hoy la palabra izquierda abarca una amplitud de expresiones políticas que la van desvalorizando. Estas actividades colocan la reivindicación de las ideas revolucionarias en su justo lugar. Sí, en medio de una semana también de lucha, podemos decir, ¿no? De una inmensa marcha de los trabajadores, bueno, de la educación en general, poniendo, por lo que se dice allí, 50.000 personas, una marcha, la verdad que muy importante, y una semana también que hubo una huelga de los docentes de la universidad, y una frase que escuchamos en algunas entrevistas de un docente de la universidad, decía, no tomamos estas medidas con ligereza, hace 20 años que no tomamos una medida de huelga. Y la verdad que eso llama a la reflexión. Por supuesto que saludamos que se tome esa medida en este momento, que también es muy importante para el estímulo de la pelea y de enfrentar estas políticas y de dejar la conciliación al respecto de estas políticas, pero lo que uno piensa es si no tuvieron antes motivos también para hacer alguna huelga, porque coincide que en estos últimos 20 años hubo 15 años de un gobierno que aplicó las mismas políticas, pero las que no se le hacían huelga. Claro. Entonces, bueno, bienvenido que ahora estas políticas se les haga huelga. Esperamos que si otro gobierno, aunque se vista de otros colores, aplica las mismas políticas, se le aplique la misma lucha, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que es hasta una maduración de los sindicatos y que eso pase, porque no es que ellos ganaran un grado 1 en la universidad, llegó al año 2020 ganando media canasta básica, ganaban 12.000 pesos. Claro. Y ahora siguen ganando 12.000 pesos. Sí. Y esa política continúa y ahora sí le hacen huelga. Y por supuesto, bueno, que reconocemos esa lucha, la apoyamos en la medida de nuestras posibilidades, pero llama a la reflexión esa frase, hace 20 años que no hacíamos una huelga. Entonces, al respecto de esto, nosotros queríamos tomar, también a modo de que ayude a la reflexión a todo el mundo, un hecho de esta semana, que fue la inauguración, con la presencia del presidente, con la presencia de un exministro, la inauguración de la playa de contenedores, ahí la terminal portuaria. La terminal portuaria de UPM. Exactamente, es un presidente que llega con la imagen lastimada, por decir de alguna manera, en un mal momento, fruto de que tenía un elefante allí, ¿verdad?, en la torre ejecutiva y no lo veían, que el 60% de la gente dice que el presidente lo sabía, o sea que eso expresa que realmente fue un golpe a la imagen muy dura el presidente, que ha salido esta semana a hacer notas hablando de él, del divorcio, tratan de humanizarlo y de ponerlo en los medios, pero la imagen está muy dañada y una de las cosas que hizo fue, bueno, presentar una obra, inaugurar, se mostró generoso, se mostró reconociendo que ese trabajo viene de los gobiernos anteriores, hizo pasar al ministro Rossi adelante, y para nosotros es un símbolo muy importante del modelo en el plano económico. Ahí estamos hablando de la privatización del puerto, de poner recursos públicos hacia una multinacional. A esto tendríamos que ponerle un montón de elementos, ¿verdad? Recordar que Tabaré Vázquez pidió ayuda al imperialismo para defender a en aquel momento Bosnia, ¿verdad?, en contra del hermano pueblo argentino. Entonces esto expresa, ¿verdad?, el modelo económico de entrega del país, de entrega de la tierra al modelo forestal, de entrega del puerto, de entrega de la educación, porque también debemos recordar que en los gobiernos anteriores UPM creó cursos en Tacuarembó de forestación, etcétera, o se crearon para UPM en beneficio de la multinacional. Zonas francas, se le dieron 500 hectáreas para esta tercera planta, la segunda UPM en la zona ahí de Centenario. Todo eso en el plano económico, bueno, acompañado por supuesto de la ley de puertos, etcétera, pero tiene esa expresión en el plano político que lleva al presidente a hablar de estas famosas políticas de Estado, ¿verdad? Que le permite a la oligarquía nacional hablar de unidad nacional, como que esas políticas benefician a todos, que son apoyadas por todos, que es bueno que los Maya Oro, ¿verdad?, se le exoneremos todo para que pongan ese tipo de emprendimiento, no sé cómo llamarlo, de multinacionales, de la pulpa celulosa, cuando también sabemos nosotros, ¿verdad?, que aparte de cerrar las papeleras nacionales, una tonelada de papel para una imprenta en los últimos tiempos pasó de $600 a los 1000 y pico de dólares, que ya sabemos que va a subir a los $1200. Entonces, ese modelo económico y esa expresión en el plano político, donde la coalición multicolor ahora se une en la inauguración de la terminal portuaria y saludan juntos esa inauguración, como que ha favorecido el empleo y de los uruguayos, y etcétera, etcétera, etcétera, cuando, bueno, todo ese andamiaje político, ideológico que se le transmite a la gente, aparte de ser un gran símbolo de este modelo, también de nuestra parte nos exige darle una gran batalla en el plano ideológico, porque justamente eso es la entrega del país a las multinacionales, y lejos de dar trabajo, es lo que va eliminando el trabajo, va desarmando todo el aparato industrial del país, va extranjerizando la tierra, va poniendo la tierra al uso de estas producciones que son las que menos trabajo dan en el país, y que en todo caso había que comparar eso con otro modelo, ¿verdad? Un modelo de la reforma agraria, de poner gente en el campo a producir alimentos, de orientar políticas del Estado hacia, bueno, aparte de poner la gente, ponerle infraestructura, buenos caminos, tren, llevarle internet al campo, etcétera, etcétera, etcétera, habría que comparar esos dos modelos para después decir si este da o no trabajo, y si esto que proponen ellos es verdad, es de verdad unidad nacional, y si favorece a todas las clases, o realmente este modelo es un golpe muy duro para los sectores populares, ¿verdad? Sin duda. Sí, creo que ese acto del puerto, con todos los elementos que vos planteabas, ¿no? Hay una iniciativa del Poder Ejecutivo que sale a apagar un incendio que tiene en la Torre Ejecutiva, ¿no? Como bien decías vos, un elefante que no veía nadie, y donde cada día que pasa se acumulan elementos que demuestran que allí que se sabía. Ahora hay 10 custodios de la guardia del presidente de la calle, fueron removidos, no quedó uno. Como decíamos el otro día, una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Pero ese acto en el que está el presidente de la calle, están los dueños, ¿no? Que los dueños del país, que son el equipo gerencial de UPM, encabezado por un finlandés, eran realmente, cuando avanzan caminando, uno lo ve en la televisión, son los dueños, ¿no? Acá, muchachos, gracias por venir a festejar con nosotros. El presidente de la República, los ministros, y un ministro del gobierno anterior que fue clave en todo este proceso, el ministro Rossi. No hay nada tal vez tan gráfico, que grafique tan bien la continuidad y profundización de un mismo modelo. Pero no debe haber nada. Y no estamos hablando de las cuestiones secundarias, estamos hablando de las cuestiones esenciales, ¿no? Porque este modelo, este proyecto, solamente con el tren al país le costó 3.000 millones de dólares, que los vamos a pagar los uruguayos. Las exoneraciones tributarias brutales que favorecen a estas multinacionales. Y el presidente hizo un recuento de leyes que conforman ese conjunto de políticas de Estado, que, digamos, políticas de Estado al servicio del imperialismo, ¿no? Ley de puertos, ley de zonas francas, ley de promoción de inversiones, la ley de forestación, todas esas leyes que no son cuestionadas, ni fueron cuestionadas por los gobiernos progresistas, ni son cuestionadas hoy en el debate parlamentario cuando la rendición de cuentas. Y quiero recordar En cada rendición de cuentas, la Unidad Popular proponía la derogación de la Ley de Promoción de Inversiones. ¿Vos te acordás, Carlos? El proyecto del ferrocarril, todo lo que nosotros planteamos que cuestionaba realmente ese modelo y que no tuvo respaldo de parte de nadie. Entonces, sin duda que esto marca esa identidad en los proyectos, y los debates se dan en la superficie. Los debates y la oposición política parlamentaria quedan las cuestiones de segundo orden, las que no van a la esencia del modelo. Cuando vos hablabas del tema de la movida y la movilización de la educación, y en particular de la universidad, y bien planteabas, ¿no? 20 años sin una huelga, claro que, y no faltaban motivos. Yo recuerdo también en un debate, una rendición de cuentas, me parece que fue, no fue en el presupuesto, fue en la rendición de cuentas, o en el presupuesto, cuando el primer presupuesto del gobierno anterior, estaba Markarián presentando el pedido de la universidad. Y una diputada de Frente hizo una intervención en donde destacaba los grandes avances que había habido en presupuesto universitario en el periodo anterior. Y el entonces rector Markarián le planteó que el salario de un docente universitario estaba en el mismo nivel que cuando el gobierno de Sanguinetti. Fue lapidario. Entonces, había motivos para la movilización. Es verdad también que hubo sectores de la educación, en particular primaria, que tuvo una tremenda movilización cuando se decretó la esencialidad de la educación. No sé si te acordás aquella marcha que rodeó el Parlamento en el rechazo a una medida sin precedentes y que todavía no ha tenido ninguna, por suerte, ninguna continuidad, a pesar de la arremetida reaccionaria y represiva que en la educación han tenido este gobierno y en particular las autoridades de la educación encabezadas por el señor Robert Silva y secundadas por el ministro Da Silveira. Pero quería sumar los comentarios a esto que vos planteabas, Carlos. Sí, brevemente, Eduardo, para dar tiempo también, que hay un tema internacional muy importante que plantear. Este ministro Rossi, cuando era parlamentario antes del acceso al poder del Frente Amplio, recordamos que interpeló inclusive a un ministro por el tema de la privatización de los aeropuertos y condenaba con fuerza, y creo que trataba hasta de mafioso a los Urnequian, ¿no? Por poner un ejemplo, después cuando llega él, le da la concesión a Urnequian, después a Urnequian pone plata en la campaña del Frente Amplio, la ley prohíbe que si hay alguien que pone plata después le pueda darle otra concesión. Y después de esa campaña que vuelve a ganar el Frente Amplio, Rossi sigue siendo ministro, se le extiende la concesión del puerto a los mismos Urnequian. Entonces, cuando estas cosas pasan y cuando hay expresiones en el plano social también de actuar de una manera, cuando hay un gobierno progresista con las mismas políticas, ¿verdad?, en esencia, que cuando está el gobierno de la derecha, por un lado es muy beneficioso que haya lucha siempre, ¿verdad?, y contra un gobierno de la derecha, pero capaz que es inevitable en esta época estas cosas, pero también será inevitable que nosotros las tengamos que seguir marcando y dando la lucha para que la izquierda se oponga a las políticas del modelo neoliberal, esté quien esté en el gobierno, y que ese camino nos lleve a la reconstrucción de la izquierda, ¿verdad? Yo cierro con esta, te doy un tiempo para plantear otros temas y ya saludo a los compañeros hasta el domingo que viene. Bueno, Carlos, muchas gracias. Bien, bien importante lo que marcaba Carlos. Sí, habíamos conversado de mantener sobre la mesa un tema internacional del que nadie habla, ¿no? Porque sabemos de las inundaciones brutales que hay en, no me acuerdo si en Indonesia, un lugar por allí. Estamos al tanto de la guerra de Ucrania, por lo menos de una sola visión, ¿no? La de la OTAN, todos los días. Ahora estamos muy, muy informados del romance de Almagro, que resultó que se nos enamoró en la OEA. Entre tanto garrote que le da a los pueblos, tuvo un momento para expresar algún sentimiento, lo que es una buena noticia en última instancia. Pero nadie habla de Haití. Nadie habla de Haití. Y nosotros no tenemos ningún temor a ser reiterativos, porque allí nos anima el espíritu internacionalista que marca siempre la historia de nuestra lucha. Y en particular con los que están más embromados. Y no veo un informativo que nos diga que el pueblo haitiano está en una insurrección desde hace días en las calles. No hay quien plantee e informe que se está manejando por parte del imperialismo norteamericano y de las fuerzas imperialistas una nueva intervención militar. Nadie ha informado, y esto hay que saberlo, que el presidente ilegítimo, corrupto y mafioso que puso el imperialismo en Haití acaba de pedir la intervención militar, porque el pueblo lo quiere sacar a patadas. Si tiene suerte, y que lo saquen a patadas, porque si lo agarran me parece que no la va a pasar bien este señor, que ha hecho tanto daño a un pueblo heroico, un pueblo que está pasando hambre, que está sufriendo de vuelta el castigo del cólera, porque no hay agua potable, esa enfermedad brutal, el cólera, que trajeron las tropas de las Naciones Unidas, de la que formó parte el Estado uruguayo, responsabilidad de todos los gobiernos anteriores, desde el año, creo que fue el año 2003 o 2002, que se mandaron por primera vez las tropas a Haití, y después siguieron permanentemente los gobiernos progresistas reiterando la ocupación con presencia militar uruguaya. Entonces, informar de esto, difundir esto, expresar públicamente, capaz que con algún muro, con algún cartel, con alguna pancarta, que nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, el rechazo a la intervención imperialista, en particular a una nueva invasión a Haití, y el reclamar y reafirmar el derecho del pueblo haitiano a definir sobre su propio destino. ¿Saben lo que pide? Lo que piden las organizaciones políticas y sociales haitianas y el pueblo en la calle: primero, que se vaya el ladrón y el asesino; segundo, piden un gobierno provisorio de haitianos de 2 años para poder preparar elecciones libres, pero organizadas por los haitianos, porque hasta ahora nunca le han... La única elección que tuvieron cierta libertad los haitianos, ganó la izquierda. Y ahora, si hubiera otra, nos decían los compañeros haitianos, volvería a ganar la izquierda. Pero por eso no dejan... Las elecciones les sirven cuando ganan ellos, ¿eh? Estos demócratas occidentales y cristianos, la democracia les sirve si ganan ellos. Y si se mantiene su modelo económico y el saqueo a nuestros pueblos. Pero no queríamos dejar este domingo, y más un domingo 9 de octubre, el día después del aniversario de los 55 años de caída de combate del Che, mencionar esto. Un joven el otro día, un militante de la juventud del 26, decía el otro día, si el Che viviera hoy, ¿dónde iba a estar? Y estaría en Haití. Y creo que esto es una definición de fondo. Creo que ya tenemos en línea al compañero Martín Andrade desde La Heroica. ¿Cómo anda, compañero? Muy buenos días a la audición, buenos días a los compañeros. Aquí estamos en La Heroica, Paysandú, escuchando lo que usted decía ahí, de señor presidente, si tendrá que dar respuesta, ¿verdad? No le va a dar el tiempo. ¿Cómo anda por ahí, Martín? Bien, trabajando fuerte. Eso creo que es lo más alentador que tienen, que compañeros se vienen sumando al trabajo. Qué bueno, qué bueno. ¿Ahora mismo están en la calle o están en una feria o algo de eso? Estamos llegando a la feria. Bien. Nosotros acá en Paysandú, viste que se viene movilizando el tema de la educación, el tema de la universidad, la gurizada, los profesores, todos manifestándose de una manera u otra. Para llevar adelante sus reivindicaciones y denunciar lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Junto con el tema de los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores también tenemos nuestro problema, es falta de de trabajo, de salario, los compañeros de Piri que no van a poder renovar el seguro de paro, los compañeros de ANCAP que tienen problemas con el tema de la empresa pública, el Portland. Entonces es un conjunto de cosas que hacen que Paysandú se esté movilizando como en otros, como otras partes del país que vienen denunciando los problemas, ¿no? Sí, sí. Quería mirar, Martín, sobre el tema de la enseñanza, recordar que la Unidad Popular esta semana sacó una declaración de total respaldo a la lucha de todos los sectores de la educación, ¿no? Y reivindicando además el derecho a la huelga, a la ocupación de los centros de estudio, en definitiva el derecho a la lucha que tienen las organizaciones populares. Sí, nosotros hicimos eco con ese material que salió de la Unidad Popular en los medios de prensa, se repartió y no todos, pero muchos leyeron y multiplicaron la declaración de la Unidad Popular. Qué bueno. Es importante porque saber que la Unidad Popular, las causas populares, valga la redundancia, está siempre presente y del lado del pueblo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la historia. Por otro lado, los trabajadores acá en el movimiento en defensa de la seguridad social se sigue trabajando. Justamente ahora vamos a acompañar al movimiento donde va a estar con los volantes, con los audios, con los carteles y también invitando a aquellos que quieran ir el día miércoles 12 a manifestarse en el Palacio Legislativo, ¿verdad? ¿Va a venir una delegación de allá? Sí, muy bueno. Por lo menos unos 10 compañeros hay seguro de que van a acompañar, ¿verdad? ¡Qué impresionante! ¡Felicitaciones, che! Muy bueno. La verdad que sí, durante mucho tiempo el movimiento vino trabajando justamente para cubrir esas cosas de salida, de denuncia. Los compañeros han trasladado a distintos lugares de otros departamentos, Salto, Tacuarembó, han estado en distintos lugares ayudando a los compañeros. Hola. Sí. Se nos fue la voz. Hola. Hola, hola. Ahí está. Han estado trabajando a nivel regional, digamos, ¿no? Llevando también a Tacuarembó, a Salto, lo que estabas diciendo. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y cómo? Y reuniones acá en el departamento con las distintas organizaciones sociales, ¿no? Sí. Un gran trabajo se ha realizado ahí. Y bueno, si vienen 10 compañeros para 10 o 12, el 12 es impresionante, porque acá se ha dado una situación que nos enteramos ayer de tarde, creo que fue. Ayer de mañana, que el mismo 12, los distintos gremios de la educación convocan a una concentración en la explanada universitaria. Es una hora antes de la convocatoria que hace el movimiento en defensa de la seguridad social. Esperemos, y capaz que acá nos está escuchando alguien, que cumplida la actividad en la universidad, capaz que salen en marcha para el Parlamento a sumarse a esta batalla en defensa de la seguridad social, porque realmente es una batalla que abarca a todos los trabajadores y en particular, como han demostrado, están demostrando los propios estudios que se han hecho, involucra y perjudica en mayor medida a la gente más joven, ¿no? Cuanto más joven son, más te va a perjudicar la reforma neoliberal que está impulsando el gobierno. Sí, ahí es una demostración de solidaridad con todos los trabajadores. Ahí tendríamos que estar todo el espectro, ¿verdad? Obrero, estudiante, porque es un tema y abarca a toda la sociedad, a todo el espectro, ¿verdad? Nosotros, si acá no se frena y no se pone la seguridad social como con los puntos que tienen que ser, difícilmente puede avanzar el país, ¿verdad?, en otras cosas. Totalmente de acuerdo. No sé, Martín, si tenés algo más para informar de por ahí. No, solamente de saludar a los compañeros. Sabemos que la audición se escucha en muchos departamentos, y bueno, a redoblar los esfuerzos, trabajar para este para sumar fuerza del 12, pero también para seguir organizándonos en Unidad Popular 26 de marzo, para justamente que la gente, el pueblo, vea con una alternativa real de cambio en esta sociedad. Buenísimo. Un saludo grande para todos los compañeros allí, felicitaciones por el trabajo que van realizando, que realmente es ejemplar. Y bueno, y un abrazo grande y un beso para Martina, que sabemos que estuvo cumpliendo años. Vamos. Un abrazo grande. Vamos arriba. Bueno, desde la heroica ya, Martina Andrada reflejando un trabajo impresionante que se está haciendo en el departamento, no solo en el plano de la organización política, sino insertos en la lucha social, en todas las luchas que en ese departamento se están dando, y particularmente insertos y muy, muy activos en la lucha en defensa de la seguridad social. No sé si ya tenemos al compañero Gonzalo Isasmendi en línea, si no, todavía no lo tenemos. Vamos a estar en breve con el dirigente de la juventud el 26 de marzo. Pero mientras tanto vamos a ir metiéndole también cabeza a otro de los temas que están planteados, ¿no? Antes que me olvide, le quiero mandar un saludo, un gran saludo a los compañeros de Lesica Colón, que ayer estuvimos reunidos con la agrupación en una planificación muy buena del trabajo que nos va a poner en aquella zona con mucho más presencia en la calle, también trabajando fuerte los compañeros para sumarse este 12 de octubre aquí en el Palacio a partir de las 19 horas. ¿Por qué importa que nos movilicemos, que nos organicemos y que pongamos este tema sobre la mesa? Porque es uno de los temas que se soslaya o se habla a medias. Hoy decíamos con Carlos la necesidad de recuperar una visión desde la izquierda, ¿no? Y de confrontar real y seriamente con lo que es el proyecto del imperialismo, de las multinacionales. Y cuando se trata del tema de seguridad social, uno puede escuchar muchas expresiones que dicen rechazar el proyecto del gobierno. Y está bueno que se rechace. Pero el problema es, no alcanza con decir, mira, no estoy de acuerdo con esto. Hay que decir por qué no se está de acuerdo, en qué no se está de acuerdo y qué proponemos de manera alternativa a esto. Porque si no, lo que se hace es una oposición meramente formal. Y acá el gran tema es qué batalla damos para derrotar el proyecto de la derecha y para levantar un proyecto alternativo desde el campo popular. Pero bueno, seguimos después que escuchemos y ya tenemos el contacto con el compañero Gonzalo Isasmendi, dirigente de la juventud del 26 de marzo, que... No entiendo las señas que me están haciendo desde el operador, pero esperamos que, a ver si Gonzalo está ahí. Buen día, no sé si se me escucha. Ah, pero no era Gonzalo Isasmendi, Federico Barrallo. Es verdad, discúlpeme. En controles debe ser eso. Era eso. Lo que pasa es que, mire, le explico y disculpa a Gonzalo Isasmendi, porque ayer ya me había avisado y tenía el mensaje de que serías vos. Pero exacto. Me había quedado con el disco viejo, pero espectacular. ¿Cómo andás, Federico? Bien. Buen día, Flaco, y buen día a la audiencia también. Queríamos un comentario, un análisis, un balance de lo que fue la actividad del sábado, del viernes 7, conmemorando el 8 de octubre como fecha de caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara, que llevó adelante las juventudes de la Unidad Popular. Sí, bueno, nosotros quedamos ampliamente satisfechos con la actividad, ¿no? Con lo realizado, con la convocatoria, nos volvimos a dar las caras nuevamente y en las calles, ¿no? Salimos a la Plaza Libertad, que estos años lo veníamos haciendo en la Fonoplatea, y eso nos da otra visión, ¿no? La gente que pasa por ahí, que toma el bondi para irse a su casa ya, ¿no? Después de esa hora de laburo, está ahí y nos ve y quizás se acerca. Y así se fueron arrimando compañeros que bueno, y jóvenes también, sobre todo, que les estuvimos tomando el contacto para poder seguir en contacto e incluirlos en la organización. Así que evaluamos más que positivamente este acto, no solo por la concurrencia, sino también por la calidad del acto, ¿no? Un acto que tuvo oratorias importantes, oratorias interesantes y oratorias que actuales también, ¿no? Que no solo homenajeaban al Che, sino que traían al Che a la problemática y a los problemas actuales en este contexto de movilización que bueno, que sigue y que augura nuevas luchas, ¿no? Vos hablabas, Flaco, de la reforma de la seguridad social y de la importancia de estar este miércoles en el Palacio, ¿no? Por eso. Pero en definitiva lo evaluamos positivamente, fue una actividad que nos permitió volver a encontrarnos y eso es más que positivo. Sin duda. La verdad que volver a la plaza, volver a la calle, ver además la responsabilidad de ese grupo de compañeros jóvenes, realmente jóvenes, estudiantes, involucrados y comprometidos además en las luchas de estos días, ¿no? Porque allí veíamos algunos de los jóvenes que han sido punta de lanza, ya sea en secundaria o a nivel universitario, que están comprometidos al firme con la batalla en defensa de la educación pública y traer el Che a nuestros días. Lo que vos decías me parece que tiene un valor tremendo, porque no se transformaría en algo ritual, en algo formal, ¿no? Ponemos la cara del Che, qué grande que fue, pero como planteaban ustedes, ¿cómo nos paramos en esta realidad siendo fieles al legado del Che? Y quiero destacar también que en ese acto tuvo espacio la lucha del pueblo haitiano, porque estuvieron compañeros de la coordinadora de apoyo a la lucha del pueblo haitiano, lo que reafirma un carácter internacionalista en un acto que, siendo del Che, tiene que ser internacionalista. Exactamente, ¿no? Yo creo que eso fue un momento interesante del acto que no podía faltar y que mete este carácter internacionalista y sobre todo también antiimperialista a ese acto, ¿no? El pueblo haitiano es un pueblo sufrido y un pueblo que cada vez está siendo más amenazado, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, también el acto iba por ahí, por la solidaridad con el pueblo haitiano y remarcar, ¿no?, y levantar la bandera y seguir levantando, como siempre la levantamos, la bandera del antiimperialismo. Es importante cuando recordamos a la figura del Che. Y vos también decías, Flaco, que bueno, que a los jóvenes nos ha tenido estas movilizaciones como protagonistas, las movilizaciones sobre la reforma de la educación social, y yo quiero remarcar esto y saludar a todos los compañeros de la juventud del Movimiento 26 de Marzo, que han estado también insertos en el movimiento estudiantil, dando la pelea, tanto en secundaria como en educación terciaria. Totalmente. Bueno, Federico, la verdad que buenísimo, y hoy comentaba que se definió en el marco de la intergremial universitaria, las distintas organizaciones vinculadas a la educación, una actividad el mismo 12 a las 5 de la tarde en la explanada universitaria. Sí. Y lo que pensamos que, y seguramente ustedes van a trabajar en ese sentido, que sería muy bueno que de esa concentración, obviamente con una reivindicación justa y necesaria, se pudiera luego partir hacia el Palacio para no desvestir a un santo para vestir a otro y de alguna manera respaldar todas las luchas que tienen un mismo objetivo, que es enfrentar las distintas expresiones de este proyecto neoliberal que este gobierno multicolor profundiza y lleva a fondo, ¿verdad? Para que no sea un elemento de división, sino que sea un elemento de reforzar ambas luchas. Ojalá que pueda ser así. Ojalá que sí, además eso va a aumentar la concurrencia y bueno, lo precisamos y nuevamente invitar también a la audiencia a que ese miércoles tiene que estar para enfrentar la reforma de la seguridad social, que vaya si tiene que ver con los lineamientos que marca el imperialismo y los capitalistas, y vaya se tiene que ver también con la bandera del antiimperialismo, por tanto, que ha levantado el Che y hemos levantado nosotros siempre. Muy bien. Bueno, Federico, muchísimas gracias por estar. Las disculpas con el compañero González Isamente, que lo nombrábamos y ya nos había avisado que iba a estar vos, pero bueno, que sepan entender, a veces la edad también nos pesa. Un abrazo perfecto, grande perfecto. Para todos los jóvenes y felicitaciones, che. Un abrazo. Un abrazo y saludos a la audiencia. Bueno, teníamos la presencia de la Juventud del 26, que realmente esta semana nos enorgulleció junto con la Juventud de la Unidad Popular, volviendo, conquistando la calle, ganando la calle y poniendo al Che en la discusión política, en la lucha política, la presencia de su ejemplo también en la decisión de nuestros jóvenes, de los jóvenes de la izquierda uruguaya, de enfrentar a este modelo y a este sistema. Pero bueno, reafirmando entonces en esta semana la convocatoria para el Parlamento el miércoles 12 a las 18 horas, en contra del proyecto de reforma de seguridad social del gobierno, que va a estar entrando en estos días al Parlamento y que va a discutirse de manera rápida y no tenemos duda va a aprobarse, no sé si este año, pero al principio del que viene. Y esto nos coloca en la necesidad de fortalecer la organización, la unidad de todos los sectores sociales y políticos decididos a enfrentar este modelo y a levantar una alternativa. En un país, además, donde la realidad económica y social multiplica las razones para dar la batalla. Hay datos estadísticos que están marcando que la indigencia en el Uruguay en este último periodo se ha triplicado, la indigencia. Al mismo tiempo que los récords de exportación marcan ganancias cuantiosas para el agronegocio, para la oligarquía, para el sistema financiero, al mismo tiempo que ese sistema financiero estrechamente vinculado al gran negocio de la SAFAP multiplica sus ganancias, los trabajadores pierden salario, la pobreza crece y crece la indigencia. Y tenemos un gobierno que se enoja y se preocupa cuando hacen paro los trabajadores de la enseñanza primaria porque no funcionan los comedores. Y ese día esos niños no van a comer, como que la escuela fuera el comedor de los pobres del Uruguay. Deberían preocuparse por estos niveles de pobreza y de indigencia que dejan sin comer a toda la población muchos días a la semana. En vez de agarrarse con los trabajadores y arremeter contra medidas de lucha que están más que justificadas. Pero estábamos razonando, y se nos va el tiempo ya, pero reafirmar un concepto que para nosotros es básico, hoy lo marcaba Carlos también. Yendo de vuelta a la seguridad social y a esta reforma, muchos están hablando en contra de la reforma. Aparecen incluso datos realmente interesantes, lo que decíamos de cómo va a perjudicar a los más jóvenes, que van a perder entre un 20 y un 30% de la jubilación que hubieran obtenido en este régimen, que tampoco es demasiado beneficioso. Se va demostrando cada día que el desfinanciamiento del BPS con esta reforma se va a multiplicar, porque ahora ya las AFAP se llevarán no solo la parte de aquellos que ganan más de determinada cantidad de dinero, sino se llevará la mitad del aporte de todos los trabajadores que existan en el Uruguay. O sea, va a entrar menos dinero al BPS. O sea, que si quieren achicar el déficit van a quitar prestaciones, van a recortar jubilaciones, van a evitar que la gente se jubile. Seguirán extendiendo la edad de retiro. Ahora, la crítica a esto tiene que tener un componente de lucha y de propuesta de alternativa, no de mejorar esto. Yo cuando escucho que nos convocan al diálogo social, a un gran diálogo para reformar la seguridad social, muchachos, esto se llama lucha de clase. Cuando dicen, no, esto no tiene ideología, ¿cómo que no va a tener ideología? La propuesta del gobierno es profundamente ideológica, representa la ideología de la clase dominante. Así como la propuesta de los trabajadores es tremendamente ideológica, porque representa los intereses de los trabajadores, del pueblo. Llega una etapa, vivimos una etapa en donde el peso de la propaganda del sistema pretende borrar justamente esas identidades que son fundamentales a la hora de organizarnos y de proponer y de plantear programas para la lucha. Que reivindicar claramente, sí, nuestro contenido, el contenido de esta lucha es ideológico. Yo recuerdo cuando empezamos a conversar de esto con los compañeros de ATCS, con la Comisión de Seguridad Social de ATCS, planteaban con total claridad, este tema es un tema de lucha de clases, no hay otra. Como lo es el enfrentamiento no a la ley de puertos, como lo es el enfrentamiento no a la reforma educativa. Esta reforma, este proceso, este proyecto que lleva tiempo, que ya lleva un tiempo en aplicación, responde a intereses concretos, específicos, clarísimos, intereses de clase. Y el gran desafío en esta etapa, bueno, decimos el enfrentamiento a la reforma educativa, el enfrentamiento a la reforma de la seguridad social, pero necesitamos la recomposición, la reconstrucción de ese proyecto, de un proyecto global de la izquierda, en donde aparezca como el elemento central para el enfrentamiento a la derecha, la construcción de un proyecto de izquierda. Los años estos que América Latina ha vivido los procesos del llamado progresismo, que es más que un lento, es un continuo proceso de abandono de las ideas de izquierda y de adaptación al modelo. Y esto lo vemos expresado en América Latina, lo hemos expresado con fuerza aquí en Uruguay. Hoy escuchábamos al intendente Orsi, seguramente uno de los posibles candidatos del progresismo en el Uruguay en la próxima elección, decía que a él no le gustaba la confrontación. Que a partir de esto que pasó con el pedido de juicio político al intendente Acose, caramba, ¿no le gusta la confrontación? Entonces vamos a la conciliación. Cuando hay un proyecto de la derecha en avance, la única manera de pararlo es confrontando desde el campo popular. Pero bueno, estos son los desafíos que tenemos planteados. Ahora, en lo inmediato, el principal desafío es que el 12, en el Palacio Legislativo, marquemos la presencia de pueblo organizado y movilizado con paraguas, ¿no?, que es el símbolo de la seguridad social, en rechazo al proyecto del gobierno. Recordarles también que todos conocemos la importancia que tiene la 36, el esfuerzo que implica mantener viva esta radio. Bueno, para el sábado 15, lo que es, los compañeros están organizando una excursión al Surí que tiene múltiples objetivos. Uno de ellos es que se juntarse, verse, intercambiar, pasar un buen momento. El otro es juntar recursos para que la radio siga siendo la voz del pueblo, la voz de los de abajo, la voz de los que luchan. Así que el 12, todos al Parlamento, y el 15 después todos los que puedan estar en el Surí. Nos vamos quedando por acá. Un saludo a todos los compañeros que están en la calle. Nosotros nos estamos yendo a Tristán Narvaja, a una volanteada con compañeros de la zona. Y nos reencontramos los mediodías, 12 y 15 en la 36, con la audición del Movimiento 26 de Marzo. Hasta entonces.